Como si a la ciudad le hiciera falta el golpeteo de los tambores y timbales que la ponen a bailar casi todos los días del año. En el rectángulo de paño verde, que también puede ser azul, chocan las bolas entre sí. Su sonido acompaña un bolero de turno que se abre paso entre hombrecillos de diferentes edades. Miran atentos la atacada de sus adversarios. Los tacos siguen órdenes. Las cervezas vigilan atentas. Por un momentico, el caos se queda afuera. Las argollas emprenden una lucha feroz contra las leyes de la física. Han sido lanzadas desde la línea. Vuelan y esperan ser devoradas en la boca de un sapo que algún día fue príncipe, pero se quedó boquiabierto. Esperaba una princesa que esquivara las trampas que rodeaban su fortaleza. La tiza paciente estudia los movimientos del borrador, que al final de la noche dejará el tablero limpio de puntaje. Si las argollas corren con suerte, seguro alguna se corone princesa al final. Pero lo más seguro es que el batracio siga anclado a la madera sin poder cerrar la boca. Esa misma madera salta cada vez que las fichas blancas floripepeadas de puntos negros se azotan contra ella. Las 28 fichitas debieron llegar por el norte, porque cargaban la misma bulla de las cajas y acordeones vallenateros. Se juega con ellas al aire libre, añorando quizás la brisa del mar. Los incrédulos le echan la culpa por ser cómplices de la desocupación por estos lados. Pero qué va, no se puede juzgar de esa manera un juego que ocupe la mente a tan alto nivel y le dé pequeñas victorias al espíritu. Las fichas del dominó permanecen allí, hasta que el sol desaparece. Serán reemplazadas por soldaditos en no más de 8 escuadras, cada una camuflada en un color. Marchan por una arena que se ha convertido en vidrio, dividida en casillas. Deben volver sanos y salvos, a los soldaditos a su casa después de dar una vuelta por las guarniciones de los otros escuadrones coloridos, que se encargarán de impedir a toda costa que el camino llegue a feliz término. Cuando ya todos han iniciado el recorrido, los estrategas chocan y juegan con su suerte en el vidrio. Se truncan el camino entre sí, por obligación, porque de no hacerlo, una ráfaga de viento se vendrá sobre ellos, enviando al despistado a su guarnición, que también es su cárcel, y eternizando su recorrido. Sí, sí.